Buenos días, muy contento de poder estar aquí dirigiendo esta magnífica orquesta. Es la primera vez que los dirijo, yo no los conocía, son magníficos músicos, muy profesionales, y creo que vamos a hacer un muy lindo concierto para el público con un programa que es variado y muy interesante. Se inicia con Sueños de un baile, una obra de un compositor argentino poco conocido, Ernesto Drangos, que vivió durante el siglo XIX. Un gran pianista era y compositor, y estudió en Alemania y actuó varias veces con la Filarmónica de Berlín y otras importantes orquestas de Europa. Luego decidió volver a la Argentina, donde se dedicó a la composición y a la enseñanza. Y esta obra es muy interesante, es historia un poquito, un sueño en el cual un joven encuentra a una damisela, la invita a bailar y mientras danza se enamora de ella y luego se le declara. Todo eso en medio de un sueño bastante breve, un compilado diría yo, que da motivo a diversas danzas y motivos muy interesantes, muy lindos. Luego vamos a tener un gran solista con Leonardo Spelcini, que va en flauta, que va a tocar de la fantasía brillante de Borne sobre temas de Carmen de Bizet, una obra muy bien estructurada sobre los temas de la ópera, que busca demostrar sobre todo todas las posibilidades virtuosísticas de la flauta, y en eso Leonardo lo hace espléndidamente. Y vamos a terminar con la Cuarta Sinfonía de Robert Schumann, que en realidad no es la última, sino que es la segunda, pero como fue editada después apareció como cuarta. Es una sinfonía sumamente interesante, es la más breve, tal vez, de las cuatro sinfonías de Schumann, y es muy compleja en su armado, pero el público la va a disfrutar porque es de melodías muy agradables y que llegan mucho al alma. Entiendo también que se van a estar realizando charlas previas a estos conciertos. Creo que sí, con mucho gusto vamos a charlar con el público para fin de dar una idea sobre lo que vamos a hacer. Siempre también la Filarmónica apoyando causas. Entiendo que este fin de semana también va a ser para colaborar con la situación en Bahía Blanca. Es un concierto solidario con la Orquesta Escuela de Bahía Blanca, que sufrió la pérdida de casi todos los instrumentos, algunos de ellos sumamente valiosos, como un fagot. Y es algo que a mí me enorgullece mucho poder estar en esta actividad, que es una colaboración para esta orquesta, porque las orquestas juveniles tienen una misión muy importante, no solamente en lo social, porque apartan a los chicos de los lugares socioeconómicamente hostiles, yo diría, y que les da también la posibilidad de una profesión, si así lo desearan, y por último, que también esas orquestas son un foco cultural porque realizan conciertos en lugares donde antes muchas veces no había absolutamente nada. Bueno, contanos un poco entonces sobre las dos presentaciones, viernes y sábado, ¿en qué horario? El viernes va a ser a las 20 horas y el sábado a las 21, siempre acá en el Centro Cultural Municipal. Bien, muchísimas gracias. Invitamos a toda la comunidad a participar, como siempre, bueno, a interiorizarse y a seguir, obviamente, nuestra música, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad.